distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están? Bienvenidos a El Puente. Este es el puente número 213, Laura. ¿Qué te parece? Luciano. Van pasando montón, los números, sí. Y seguimos avanzando. Les recordamos a todos que El Puente es el programa de radio que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias. Salimos por Radio UBA todos los martes y los jueves de 15 a 16 horas, pero también por varias radios del interior y de Capital Federal. Sí, también. Por eso les saludamos a las radios que retransmiten El Puente, como Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que hoy vamos a estar hablando también con parte de ellos, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Raíces 88.9 de La Plata, FM La Milagrosa 100.9 de la Ciudad de Buenos Aires y Radio Radmeli de Formosa. Así es, y como dijiste, hoy vamos a hacer un puente vinculando directamente con la actividad un poco que hacen desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, precisamente con la Yumba. Así que le mandamos un saludo a todos los que están escuchando en Radio Asamblea 94.1 y los invitamos a ellos y a todos los que están del otro lado a que se comuniquen con nosotros. Sí, pueden hacerlo por mail al puente@sociales.uba.ar, por Facebook El Puente Radio o Twitter @ElPuenteRadio. Y recuerden que la puerta al debate está abierta y los invitamos entonces a que se queden del otro lado escuchando El Puente. Sumate al diálogo. @ElPuenteRadio. Les recordamos a todos que mañana, 8 de octubre, van a estar iniciándose los cursos de formación específica para organizaciones comunitarias o organizaciones sociales y comunitarias que dicta el programa de capacitación en la Facultad de Sociales. Los talleres se van a dictar directamente en la nueva sede de Sociales en Santiago del Estero 1029, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son todos los miércoles de 14 a 17 horas. Son 6 encuentros y los temas que se van a trabajar son 4: las herramientas para el trabajo comunitario, la prevención de la violencia de género, hábitat y medio ambiente y también abordaje preventivo en el uso de drogas. Los talleres se dictan en simultáneo, así que están a tiempo hasta mañana justamente de elegir una de estas temáticas e inscribirse en los talleres. Les recordamos que están destinadas para organizaciones sociales y comunitarias, para dirigentes o para trabajadores de las organizaciones, no están destinadas para gente que tenga formación universitaria o títulos o tecnicaturas o cualquier cosa por el estilo, están directamente para los que participan de organizaciones comunitarias. Para más información se pueden comunicar a programadecapacitacion@sociales.uba.ar, al teléfono 4508-3800, interno 137, o también en la web programadecapacitacion.sociales.uba.ar. Recuerden que esta también es una actividad, como les dijimos, del programa de capacitación, que depende de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Sociales. Social es la mejor alternativa que tiene por delante el planeta Tierra. Es una alternativa de la esperanza, del trabajo decente y de la dignidad. Bastaría para justificar la economía social decir esto, que produce trabajo decente, a través de formas de producción que significan asumir plenamente la responsabilidad por la construcción de un mundo mejor, plenamente la responsabilidad porque se restablezca la armonía perdida entre el género humano y el medio ambiente. Es una economía absolutamente responsable, inspirada por los mejores principios que el género humano tiene. Esta economía no es, como normalmente se la ha planteado, una insignificancia, una extravagancia de grupos aislados en el planeta. Es una economía donde están participando 800 millones de personas actualmente en el planeta Tierra. El puente. Construcción colectiva. Bueno, ya escuchábamos un audio sobre la economía solidaria, que es en un programa de que se llama Informe Klicksberg, ¿no? Así es, que sale por Canal Encuentro. Lo pueden buscar, es un programa sí, muy interesante. Y estábamos hablando ahí, escuchábamos hablando acerca de economía solidaria y economía social, y ya estamos en compañía de Mini Pérez. ¿Cómo estás, Mini? Bien. Y de Fiorella Martínez Dávila, las dos integrantes de La Yumba. Sí, así es. Cuéntenos un poco, estábamos escuchando ahí en el audio, no sé si lo alcanzaron a escuchar, estas formas de producción responsable, hablaban de economía social, economía participativa y demás. Y si pasamos del lado de los consumidores, nos encontramos con La Yumba, una iniciativa que tienen hace tiempo, poquito tiempo en realidad, desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Cuéntenos un poco cómo nace y cómo se empezó a formar La Yumba. Bueno, nosotros desde la Asamblea hace mucho tiempo que trabajamos en el barrio. La Asamblea en realidad es una asamblea nacida en el 2001, sí, al calor de las luchas de ese momento. Y desde ahí en adelante, en el barrio de Villa Crespo, de Chacarita, la Comuna 15, hemos trabajado siempre con otras organizaciones. Cuando en enero empieza este tema de la inflación, de repente nos encontramos con otras organizaciones políticas y sociales. Aprendimos, como tantas cosas que uno aprende en esta democracia, que te permite por lo menos debatir y analizar, qué era la cadena de valor. Porque el productor del tomate se le pagaba tan poco y uno terminaba en la góndola pagando una fortuna. Empezamos con los precios cuidados, yendo a los supermercados a ver si se cumplían o no. Este rol de controlar un poco los precios cuidados y defender al consumidor. Exacto, y discutir con los vecinos, ver qué se opinaba. También un poco concientizar a los vecinos de este tema, de como decía Mini, de la cadena de valor. Concientizarlos y que ellos puedan, como decía la presidenta, empoderarse y bueno, poder actuar frente a este fenómeno de la inflación. Sí, me parece que lo nuevo fue que en otros momentos de la vida del país, bueno, la inflación era culpa de, o no se sabía claro, quién, no sabía, o del claro, gobierno, ¿no? Pero de repente no, esto tiene nombre y apellido. Y por lo menos en las ciudades que hay tanta concentración, estas grandes cadenas comercializadoras se llevan realmente una parte importantísima de la torta, no siendo ni los que producen ni los que ponen la mayor parte del trabajo, ¿no? Entonces un poco también conversamos, ¿cuál es la posibilidad que tenemos nosotros de defendernos ante esta situación? Y la verdad es que esto de vivir todos apretados tiene una ventaja, que vos, por ejemplo, en nuestra comuna somos cerca de 200.000 personas. Un montón de gente, todo apretada, viviendo junta. Entonces, bueno, vos solamente agarrás unas manzanas y la capacidad que tenemos de consumo es impresionante, porque todos comemos, por ejemplo. Claro. Todos nos vestimos. Creo que un poco pasó por ahí. Si te tengo que decir la verdad, nosotros con algunos compañeros de la Asamblea estábamos más inclinados o veíamos como más claro el tema de armar un mercado a imagen y semejanza del mercado central. Esa fue la primera idea, digamos, como la demanda estaba, que era organizarse entre los vecinos, entre los consumidores, y esa fue una primera propuesta, un mercado. Fue una idea que llevamos. Hicimos creo que una charla con Alejandro Rothman, que fue muy masiva, y ahí se debatieron distintas ideas. Y apareció alguien que planteó lo de la cooperativa de consumo, ¿verdad? Dijimos, bueno, parece buena idea. Así que así empezamos en abril. Sí, un poquito antes, me parece, marzo, abril. Pero la constitutiva fue en abril, sí. La primera asamblea donde decidimos conformar la cooperativa esta de consumo. ¿Y qué es una cooperativa de consumo así en la práctica? ¿Cómo funciona? ¿Quieres contar vos, Fiorella? Porque a vos te toca buena parte de la práctica. Mira, el tema es así. Nosotros lo que hacemos es, primero, darle prioridad a las empresas recuperadas, a los pequeños productores, empresas por ahí de pequeñas empresas familiares, cooperativas. Por ejemplo, empezamos con las recuperadas del barrio. Grisinópolis, Torgelón, Arrufat, con las cuales como asamblea habíamos tenido una historia en común, porque bueno, desde el 2001 que la veníamos en algunos casos peleando juntos, y a eso agregamos, bueno, pequeños productores, cerveza, pasando con alguien que hace queso en el campo, una pequeña cooperativa de tejedoras de San Martín. En algunos casos son fábricas recuperadas. Grisinópolis, Arrufat son fábricas recuperadas. En otras son cooperativas, Pasta Sur, por ejemplo, que es una cooperativa que es la que nos provee los fideos. Y después tratamos de buscar una mezcla entre, a ver, una clase media que puede tomarse un vinito riojano, comerse un quesito saborizado, claro, un embutido rico, con el hecho de que hay algunos productos de primera necesidad que también queríamos llegar a una, la gente, por ejemplo, de los asentamientos que los tenemos en la comuna, y tenía que ser igual o menor que los precios cuidados. Y así empezamos con yerba, harina, las pastas, que sí, que tienen un precio muy, muy accesible, el tomate triturado. Y lo lograron. O sea, precios. Parece que sí. Más bajos inclusive que los precios cuidados. O igual un poquito por abajo. Bueno, vamos a ver ahora este periodo, ¿no? Ahora, si te digo, a mí lo que me parece es que resultó bastante permanente. Porque nosotros como que cuidamos, vemos con nuestros proveedores qué pasa con estos precios. Y los precios cuidados, por ejemplo, ahora estaban bastante desinflados. Yo no sé en otros barrios, pero en nuestros barrios era difícil encontrar en los supermercados los, claro, artículos. Ahora viste que empieza otra etapa, sí, de los precios cuidados. Pero el nuestro es como más estable, porque nosotros seguimos con el mismo proveedor, discutimos si hubo un aumento, vemos cómo hacemos. Así que bueno, me parece que desde ese lugar nosotros garantizamos, ¿no?, un abastecimiento y un precio. Claro, se organiza de otra forma y como decías vos, se comercializa y la relación es otra, no es una relación dominada a lo mejor por el mercado, sino por la solidaridad, el compañerismo y la discusión. Empezamos a hablar de estos temas en el puente y vamos a seguir ahora con un poco de música, si les parece, y en minutos seguimos acá con la gente de la Yumba. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. We will soon be rotten, we will all be forgotten. What I don't need, would fresh strawberries, a fresh burst of red strawberries, that turning riper song. Se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Estábamos escuchando ahí un poco de música Franz Ferdinand con Frutilla Fresca. Sí, para seguir un poquito con, bueno, los productos que también ustedes comercializan. Y con esta cuestión del comercio, el comercio justo, ¿no?, que llevan a cabo a partir de la Yumba, ¿cómo es la modalidad para que uno pueda asociarse y poder empezar a comprar de esta manera? Bueno, nosotros tenemos las fichas de asociaciones, donde, bueno, la idea por ahora es nosotros cobramos un precio único de 20 pesos, pueden comprar la cantidad de acciones que pueda cada uno, cada una es de 20 pesos. Bueno, con esto nosotros nos garantizamos un colchón para empezar a invertir y poder, comprar todos los productos para después poder comercializarlos dentro de la cooperativa. Y el mínimo siempre es una y es de 20. Claro, tal cual. Nosotros asociamos en todos nuestros locales. Nosotros tenemos una red de locales que en principio, surgió dentro de la Comuna 15 con epicentro en la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes, pero después se distribuyó. Ahora tenemos locales también en Comuna 6, que sería Caballito, Parque Centenario. Tenemos una red de 10 locales. Son todos locales de distintas agrupaciones partidarias que se fueron acercando y se fueron solidarizando también, se sumaron a nuestro proyecto. ¿Y ahí uno puede conseguir también los productos que consiguen en la asamblea? O claro, nosotros funcionamos a través de pedidos. Bastante informatizados por lo que estuve viendo. Claro. Bien organizados en ese sentido. Es verdad, sí. Nos ayudamos un poco con esto de la era de la tecnología para poder llegar a la mayor cantidad de personas que se pueda. Esa es nuestra idea, eso es lo principal. Así que bueno, nosotros lo que hacemos es, cuando uno se asocia, deja su mail en la ficha, nosotros agregamos ese mail a la base de datos que tenemos y enviamos un listado con todos los productos que nosotros ofrecemos. Entonces, bueno, los socios hacen el pedido correspondiente. Después esto se informatiza, se hace todo como unas planillas que se distribuyen en cada local y bueno, ahí van los productos a los locales correspondientes y el vecino pasa por el local más cercano a su domicilio y retira el producto. Y lo retira ahí. Bueno, pero la herramienta informática le sirve porque con tantos clientes, digamos, es una organización importante y debe ser muy difícil congeniar toda esa información y demás. Los pedidos siempre y los publican en Facebook y en algún otro lugar. Yo vi que ponen la ficha, ahora estaba cerrada porque ya el pedido cerró, pero siempre los publican en Facebook. Sí, así está. El Facebook es la Yumba Cooperativa Limitada, digamos, el resto, abreviado COP Limitada. Uh-huh. Ahí está y publican siempre la fecha para abrir y cerrar los pedidos. Y en cuanto a los productos, nos decían así que trabajaban con empresas del barrio. ¿Cómo es la gama de productos? ¿Trabajan con productos frescos, también con pasta, verduras? ¿Cuál es la oferta que tienen desde la Yumba? Bueno, no, una aclaración, digamos, acerca de lo que decía Fiorella. Lo de los 20, todo es, termina de un debate, o sea, no es 20 pesos porque sí, por ejemplo, la acción de la cooperativa, porque la idea fue que nadie quedara fuera. de que no hubiera ninguna persona que no pudiera asociarse a la yumba porque no tenía dinero para hacerlo. Claro. Y de repente nos parecía que 100 pesos, que no parece tanto dinero, es dinero para alguien que está tratando de asociarse a una cooperativa, porque tal vez está muy justo. Entonces, lo interesante de esta organización cooperativa es que después, si vos tenés una sola acción o tenés 20.000 acciones, en la asamblea tenés un solo voto. Entonces, esta forma nos pareció que conservaba, ¿no?, el sentido democrático. La otra cuestión también, que tiene que ver con la informatización, es que no todos los vecinos acceden a Internet, ni son amigos de la computadora, ni Facebook. Entonces, en cada uno de estos locales que dice Fiorella, en general lo que hacemos es, los vecinos se acercan cuando, bueno, estamos con estos pedidos para que la gente los pueda hacer, y siempre alguno en el local levanta, digamos, el pedido de esa persona y luego los pasamos. Después los resumimos de manera informática, digamos. Claro. Pero hay vecinos que realmente no se llevan con la computadora, no todo el mundo lo hace a través de la computadora. Entonces, cuando hay vecinos que no pueden hacerlo, que no quieren hacerlo, siempre hay algún joven dispuesto a ayudarlo. En estos lugares. ¿Y se juntan en la asamblea los martes? ¿Tienen asamblea de la yumba? Todos los martes a las 18 horas en Corrientes 6114, que es el local de la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, se reúne en realidad el consejo de administración. Ahora, a partir de nuestro trabajo, se han organizado distintas comisiones. Por ejemplo, todo el trabajo de lo que vos preguntabas, a quiénes le compramos, qué tipo de cosas, lo realiza una abnegadísima comisión de proveedores. Entonces, ahí cada uno tiene a su cargo uno, dos, tres proveedores. Hay una limitación que tenemos en este momento, porque necesitaríamos un local que sea de la yumba. Claro. Estamos en nuestro local central, podríamos decir, que es el de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes. Vos imaginate que la Asamblea ya solita, ella venía haciendo cine, olla popular, tiene un montón de actividades, apoyo escolar, la radio, un montón de niños. La radio, por suerte, no está ahí, vamos a ver si la mudamos. Pero tampoco, no está ahí la radio porque todavía no la pudimos poner ahí. Pero bueno, ya la asamblea tenía un montón de actividades. Ahí, por ejemplo, también funciona Barrios por la Memoria y Justicia de Villa Crespo, es que cuando hacemos la baldosa queda ahí hasta que la colocamos mientras se va fraguando. Es decir, está, por suerte, ¿no?, un barrio donde se hacen muchas cosas. Y después, bueno, los demás locales no todos tienen las mismas condiciones. Entonces hay muchas cosas de lo que vos planteabas, por ejemplo, de por ahí pastas, de cosas más frescas, que bueno, no tenemos las condiciones de la logística necesaria como para que lleguen como tienen que llegar a nuestros clientes. Así que bueno, estamos tratando de que en general sean cosas no perecederas. Algunas, con la musa, ¿no?, la musarela, ahí hemos tomado una licencia. Claro, porque todos tenemos heladera en los locales. Entonces, claro, bueno, algunos productos, la musarela, el quesito de campo que aguanta, los salamines, bueno, estas cosas por ahora las manejamos, pero tenemos ganas. Tenemos inclusive hablado ya con algunas de las empresas que también son recuperadas, que hacen tapas de tarta, de empanadas, pastas frescas. Tenemos, bueno, los compañeros de la cacerola, que también es una recuperada, que tiene muchas cosas de panadería cerca de nuestros barrios. Pero bueno, ya te digo que unos 400 socios, unos 150 pedidos y 10 locales, no sé cómo llevamos. Me imagino la comisión de armado de pedidos, o las personas encargadas de armar los pedidos, también un trabajo muy muy detallista, porque nada, cualquier confusión puede traer problemas. ¿Y todo se arma ahí en el local de la asamblea? No, en el local pedidos de la asamblea llega sí, todas las cosas de los proveedores llega ahí. Pero luego, ahora tenemos una recientemente inaugurada. Fiorella está más en la parte de informática y organización, ¿verdad? Ajá, que sí, también sí. Es todo un trabajo, sí, porque cada persona que se asocia, tomar los datos, que le lleguen los pedidos, etcétera, los mails. Pero luego tenemos una recientemente creada comisión, de difusión ya existía, y esta es de ventas. No sabíamos cómo ponerles, en realidad no salen a vender mucho, porque es nada más que llegar en tiempo y forma a nuestros socios. Claro. Claro. Pero bueno, en realidad es un grupo bastante numeroso y siempre ahí convocamos, y hay mucha gente que viene, pero con los pedidos, con la recepción de la mercadería de los proveedores, se arman lotes, 10 lotes para cada uno de los locales, y luego cada local arma sus pedidos. Este es un poco como llega. Una gran organización, estamos compartiendo el aire con la yumba. El minuto, seguimos en el puente hablando con Mini Pérez y Fiorella Martínez Dávila acerca de esta propuesta de la yumba. Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escucharás en el puente. Es hora de encontrarnos. Le mandamos un saludo a todas las personas que se acercaron hasta el Facebook del Puente y dejaron su saludo: Luque Zabaleta, Fermín Luna, otras personas, Mavi Charles, Bárbara Lebecki de la Secretaría también, Cecilia Tejeda, entre otros que pasaron por la red social y dejaron su saludo. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, el mail es elpuente@sociales.uva.ar, el Facebook El Puente Radio y el Twitter @elpuenteradio. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Bueno, para seguir hablando de consumo responsable y comercio justo, vamos a estar hablando con Malena Felacara, que es licenciada en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y que también investigó un poco este tema. Hola Malena, ¿cómo estás? Luciano y Laura te saludan. Hola Luciano y Laura, ¿cómo están? Acá estoy escuchando el programa desde la web. Ah, perfecto. Sí, porque el puente ahora se extiende por teléfono y se toma a distancia también. Estás viviendo lejos de Capital, así que preferimos salir así y tenerte en el aire del programa. Estamos acá compartiendo el aire, bueno, habrás escuchado con la gente de la Yumba. Sí, muy interesante lo que están contando, su experiencia. Está muy buena. Contanos un poco cómo, en realidad, cómo y cuándo empiezan a formarse estas cooperativas o empieza a entenderse el consumo de esta otra forma en Capital, que es un poco el trabajo que hiciste de investigación, pero digamos hay como un componente también político que viene de los 90, también post-crisis y demás, y empiezan a surgir estas ferias autogestivas. Sí, efectivamente, Luciano, las políticas neoliberales de la década del 90 en algún sentido generaron un escenario para que empiecen a surgir nuevas formas de resistencia, nuevas formas de protesta social y de acción colectiva, pero también nuevas formas de organización colectivas que se van a producir nuevos modos de producir, valga la redundancia, nuevos modos de trabajar, nuevos modos de comercializar y nuevos modos de consumir también. Claro. Un poco claramente, o sea, para entender el surgimiento y la multiplicación de las experiencias como las que cuentan las compañeras ahora en la radio, es necesario entender las consecuencias de las políticas de corte neoliberal que hemos tenido durante principalmente la década del 90. Bueno, en este escenario es que, así como empiezan a surgir nuevos modos de producir, no centrados en la acumulación de ganancias, no con ese objetivo, sino centrados en el objetivo de satisfacer las necesidades más básicas, también empiezan a pensarse en nuevos modos de comercializar. Claro. Nuevos modos de entender el consumo. Y en ese marco empiezan a aparecer lo que denomino las ferias autogestivas. Autogestivas porque son organizadas por los propios emprendimientos, ya sean cooperativas legales o colectivos de trabajo en proceso de conformarse como cooperativas, bueno, emprendimientos asociativos o emprendimientos familiares, que se basan por una lógica distinta, una lógica con valores solidarios, de cooperación, de reciprocidad, que buscan satisfacer sus necesidades, no la acumulación de ganancias, y que empiezan a pensar formas alternativas de comercializar. En el caso de las ferias autogestivas, tienen un condimento especial porque en la mayoría de los casos se apropian de los espacios públicos que también se han perdido bastante en las últimas décadas, y empiezan a generar vínculos sociales y vínculos directos entre productores y consumidores, cosa que también hemos perdido producto de la década del 90 y producto del avance del supermercadismo, ¿no? Claro. A mí me interesaba rescatar un poco de lo que habían compartido las integrantes de la cooperativa de consumo La Yumba, esto de que ellos empezaron en su inicio a tratar de buscar productos de o empresas y fábricas recuperadas o de otros emprendimientos asociativos. Eso tiene mucho que ver con la cooperación entre cooperativas y tratar de generar vínculos sociales y de sostenibilidad entre los mismos emprendimientos que van surgiendo, ¿no? Esos vínculos van funcionando como una red de contención que ayudan a la sostenibilidad de los emprendimientos en el tiempo. Claro. Y cambia la relación entre consumidor y el mercado, digamos, y también entre el mercado justamente y los proveedores. Acá Mimi te quería hablar, Mimi Pérez de La Yumba. Sí, te estaba escuchando y pensaba que verdaderamente, pues es que nosotros ahora, justamente nuestra próxima actividad, el 18 de octubre, es una feria, y la idea, en un espacio público, en el Parque Los Andes, es exactamente esto que vos decís, es decir, que nuestros socios que han podido comer este tomate triturado, o esta pasta, o los chocolates de Arrufat, puedan hablar con los obreros de la fábrica recuperada, con los muchachos que hacen en el barrio la cerveza artesanal, y podamos recuperar esta cuestión personal, esto cultural que tiene, ¿verdad?, este mercado, esta feria, donde el consumidor sabe a quién le está comprando y qué le está comprando, ¿verdad? Y con respecto a lo que vos decías de las redes, fíjate que acabamos de volver de un encuentro de la economía de los trabajadores, que nos invitaron, porque parece que somos una puntita de esta red que servimos para comercializar, y la verdad es que volvimos tan contentas y tan emocionadas, porque de repente la textil Pigüé recuperada por los trabajadores te hace sentir que, bueno, muchas otras cosas son posibles y que estamos en este tejido del cual vos hablabas, ¿verdad? Sí, me parece que lo importante también a pensar y a reflexionar es que la etapa de la comercialización para los emprendimientos de la economía social, retomando un poco el inicio del programa donde se mencionaba un poco qué se entiende por economía social, la etapa de la comercialización es una de las etapas más difíciles. Quizás los emprendimientos se conforman, se logran organizar democráticamente, logran producir, pero comercializar es bastante complicado a veces. Entonces, cuanto más redes se vayan tejiendo, y la construcción de redes también es propio de esta economía, ¿no? Porque las redes implican que no hay una jerarquía, ¿no? Sino que todos vamos participando y nos vamos articulando y generando lazos, tejiendo lazos que nos van sosteniendo. Entonces la construcción de redes ayuda al sostenimiento de estos emprendimientos, sobre todo en la etapa de la comercialización. Las ferias autogestivas, que en la mayoría de los casos se dan en espacios públicos, representan una de estas formas alternativas de comercialización. Cuando decimos alternativas nos estamos refiriendo a que son alternativas al modo hegemónico de producción, de distribución, de intercambio y de comercialización propias del sistema capitalista. Ahora, así como están las ferias autogestivas, también encontramos redes de comercio justo y consumo responsables, como pueden ser la red Tacurú, o Puentes del Sur, o Caracoles y Hormigas, y otras experiencias que se han multiplicado en los últimos tiempos, y que a veces tienen que funcionar necesariamente como intermediarios, porque hay muchas experiencias que no funcionan dentro de la ciudad donde se comercializan los productos. Ahora, es un rol intermediario distinto al intermediario que podemos entender como el supermercado, ¿no? Tienen otras características. Y la importancia que se da en el encuentro cara a cara entre entre productores y consumidores es nodal, porque en ese encuentro uno puede conocer a la persona que fabrica y que produce ese producto que estoy comprando con mi dinero, puede conocer la historia que hay por detrás, puede preguntar, puede dialogar, y eso genera, aparte del vínculo comercial de compra y venta, genera un vínculo afectivo y un vínculo social que también es condición indispensable para pensar la sostenibilidad de los emprendimientos de la economía social. Claro, acá Mimi nos contaba justamente que ella veía como un gran factor que en la Comuna 15 tienen una gran cantidad de población, digamos, de clientes alrededor y un núcleo concentrado de personas. ¿Hay réplicas también de estas cooperativas y redes en el interior del país? Y en algunos lugares, sí, por ahí en Rosario, en Tandil. En grandes centros. En Córdoba, claro. Generalmente lo que se produce, y eso tiene que ver también por, bueno, por la organización socioterritorial, ¿no?, del país. En las grandes ciudades, generalmente las cosas que consumen no se producen en la ciudad, sino en otros lados. Claro. Pero bueno, eso ya sería entrar en otro tema más profundo. O más estructural de la diagramación territorial. Pero entonces, justamente, en las ciudades hay mayor demanda de productos y entonces a veces estas experiencias surgen sobre todo ahí. Y también porque muchos productores, pongamos el caso de las yerbas de que producen algunas cooperativas de Misiones, no les es sencillo poder comercializar en las grandes ciudades. Y ahí, por ejemplo, la experiencia de los emprendimientos, de las redes de comercialización, también es sumamente importante, porque articula y hace de nexo y teje ese lazo entre experiencias campesinas, como también pueden ser las experiencias del Mocase, por ejemplo, y experiencias citadinas, como puede ser una cooperativa de consumo. Claro. Y acá aparece de vuelta esta cooperación entre cooperativas. Digo cooperativas como una de las tantas formas de organización dentro de la economía social. La realidad es que hoy en día hay multiplicidad de experiencias y prácticas que podemos encontrar dentro de lo que denominamos la economía social, pensándola como una otra forma de hacer economía y por ende una otra forma de sociedad. Pero bueno, dentro de las cooperativas también podemos encontrar otras formas, colectivos de trabajo, emprendimientos asociativos, agricultura familiar, huertas comunitarias, huertas urbanas. Digo, hay multiplicidad de experiencias. Y que siempre manejan esta tendencia y lo bueno que tienes de este trabajo en red. Malena, te agradecemos muchísimo la comunicación y haber prestado el testimonio para El Puente. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando ahí con Malena Faliacara, ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y investigó bastante el tema del trabajo de esta otra forma de consumo. Para curtir, para chupar. Salsa para fondo de mi casa cultive una plantita de salsa para usted. Yo le aseguro a usted, señor, que la buena es la mejor. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir, salsa para ser Estamos escuchando salsa de los Tweets y uno de los productos, como dijimos ahí anterior cuando decías Mimi, era la salsa, el tomate triturado, así que en referencia a eso estamos escuchando, el tema de los Tweets, estamos en tema. Contanos un poco, la Yumba tiene un espacio en la radio de la Asamblea de Juan B. Justo. Sí, en realidad la radio, que se llama Radio Asamblea, digamos, la propaganda, que 94.1 y el 94.1. Puente lo pueden escuchar ahí los viernes de, creo que es de 15 a 16. Así y los lunes también. Y los lunes y viernes. Lo importante, nosotros en realidad empezamos con la Asamblea con un programa de radio, hace ya bastante tiempo. Estuvimos una o dos temporadas, y bueno, después empezamos a armar la radio, pero en realidad la radio ya no es una radio de la Asamblea, porque tienen, qué sé yo, desde la cooperativa El Correcaminos de Recicladores, La Paquito, la cooperativa de las chicas trans, bueno, todos los grupos políticos creo que más o menos tienen su lugar. Tenemos la Rosa Blindada de los Socialistas, La Gloriosa de la JP, Levantando Parqué de Levita, Tiempo de Encuentro de Nuevo, qué sé yo, tenemos ahí distintos grupos que hacen sus programas. Propamba, que es un grupo de arquitectos que trabaja por profesionales, que trabaja los temas, o sea, muchos colectivos que tienen sus programas. Que de nuevo el trabajo en red y el trabajo con cooperativas y con colectivos como trabaja también la Yumba, digo. Tal cual, seguimos con la misma lógica. Bueno, ahora tenemos cerca de 20 programas de producción propia, que es mucho, realmente es mucho. Tenemos colegios también que participan, eso es muy, muy interesante. Algún colegio privado, los chicos de las escuelas estatales nos mandan sus producciones o vienen a mostrar sus producciones. Sí, el espacio de los chicos. Eso, los radiotratos de los chicos son alucinantes. Así que bueno, dentro de esto, nosotros tenemos un programa que yo te diría que es el programa de la Asamblea, que está todos los días de 11 a 1, que se llama Con Mirada Propia, y dentro de eso definimos un espacio, que es los miércoles al mediodía, que es el espacio de la Yumba. Entonces por ahí han pasado entrevistas desde, qué sé yo, la obrera de Bahía Blanca, la cooperativa de consumo, hasta, bueno, la gente de que organizó de la Facultad Abierta este encuentro de Pigüé, pasando por muchas, muchas cooperativas y grupos de trabajo. Entonces, bueno, es como un espacio que nos damos para poder hablar de qué es la economía social y solidaria, para que participen los compañeros, un espacio de difusión, porque uno de los grandes problemas también que tenemos en todo lo que nos pasa en la política tiene mucho que ver con lo cultural y con el peso de los medios, ¿no? En este momento. Sí, sobre todo porque no es la cuestión hegemónica, digamos, de tener este tipo de comercialización. Es muy difícil también que la gente se entere. Por ahí, si estás en el barrio, sí, pero si no, es muy difícil. ¿Cómo es la relación? O sea, ¿cómo es cuando una persona por primera vez se acerca a la Yumba a hacer un pedido? Bueno, nosotros en primer lugar lo invitamos a asociarse, la comunicación fundamentalmente se hace, bueno, vía mail, vía internet. Pero de todas maneras tenemos un abanico de actividades que fuimos haciendo. Hace un tiempo hicimos una actividad con el expresidente de la cooperativa del Hogar Obrero, con el cual tenemos buena relación, con Alejandro Rothman, también un economista, que es quien nos asesora todas las cuestiones, bueno, más de economía, y un compañero de otra cooperativa más de trabajo que es ahí en el barrio. O sea, nosotros siempre tenemos esta política de crear lugares donde podamos vincularnos y transmitir estos valores que nosotros somos estos valores que nosotros defendemos con la cooperativa, llevarlo a nuestros consumidores y, bueno, ponerlos en común. También, bueno, con esto que contaba Mini de la feria del 18 que vamos a hacer, la idea es también poder compartir, afianzar los lazos y que todos los consumidores se puedan también apropiar de la cooperativa, porque la cooperativa es de todos. de cada socio forma parte de la cooperativa, tanto como nosotros. Y presentar también a los proveedores que puedan estar cerca de los clientes. Claro, tal cual. Sí, igual alguien me preguntaba la vez pasada, y yo creo que nadie, no tenés una vacuna, digamos, contra el capitalismo ni contra lo que no querés ser. Además, porque estamos acá, ¿viste? En esta sociedad donde lo hegemónico es eso. Entonces me parece que es muy importante como tener este horizonte utópico, por así decirlo, si bien vamos construyendo el proyecto, y es, por ejemplo, el tema de la participación. Si en la medida en que el socio, me parece, deje de sentirse socio, se empieza a sentir cliente, vamos mal. En la medida en que nosotros tengamos mucho tiempo armando paquetes solamente y poco tiempo discutiendo, vamos mal. O sea, tiene que haber una armonía entre todo esto y las actividades que acá nombraba Fiorella. Hemos hecho nuestro festival de bautismo, por ejemplo, en el Mercado de las Flores, con muchísima gente y también con cuestiones culturales, porque vinieron muchos grupos musicales, folclóricos. Y ahora estas charlas que está diciendo Fiorella, o sea, son actividades que lo que tratan... También tenemos, por ejemplo, de repente hacemos un plenario mensual, donde invitamos a todos los socios. Pero lo interesante, por ejemplo, del último plenario fue que ahí estuvieron desde los chicos de la agrupación El Germen, de la Facultad de Ciencias Económicas, que no sé, conocieron de nuestra existencia y les interesó la participación, hasta la gente que hace la feria en la Facultad de Agronomía, en el predio de la Facultad de Agronomía, que tienen que ver con una cátedra libre de soberanía alimentaria, con un grupo de emprendedores, hasta de repente la gente de la Mesa de Economía del Sur también. Entonces es como que uno viene ahí y no solamente discutimos entre nosotros. Bueno, ahora con esto último de la ley esta de abastecimiento, que no se llama así, pero bueno, no importa, de regulación, nosotros sacamos una declaración y bueno, tenemos la aspiración también de que podamos jugar un rol activo. Es decir, bueno, a ver, si el Estado ha creado, hay una legislación nueva que nos permite como consumidores poder decir, bueno, me están cobrando de más en esto y no es bueno, sí, querida, cómo no, pagá y después te cuento. Sino que realmente va a haber otra instancia judicial, vamos a poder acceder a ella en tiempo y forma. Bueno, nosotros lo que queremos es participar, sacar un volantito rápido, hablarlo con los vecinos, ser un lugar donde la gente pueda venir y decir, mira, tengo este problema, a ver, ¿cuál es el número para reclamar? ¿Cómo hago? Sí, y que la gente participe. No, perdón, abandonar también es el lugar pasivo del cliente, del consumidor que solamente va a compra y no se involucra con nada. Digamos. Y entonces la próxima actividad para que la gente se acerque a la Yumba sería este sábado, 18, bueno, siempre por Facebook o dirigiéndose a la asamblea, y este sábado 18 de octubre de 10 a 18 horas. Sí, que es el próximo, no el otro, el otro, ¿verdad? Así es. El otro sábado de 10 a 18 horas en Parque Los Andes, para ser exactos, en Newbery y Corrientes. Porque el parque está todo enrejado, lo vamos a hacer en el tercer sector para que nos dé el lugar para los puestos. Y la idea es que ahí podamos compartir bastante. Es decir, bueno, por ahí hacemos el plenario de la Yumba ahí, abajo de un gazebo, va a haber actividades para chicos, ya hay comprometidos grupos de percusión, va a haber radio abierta. Alejandro Rothman, en realidad, además de un economista que nos asesora, es miembro de la Yumba, y bueno, es un vecino muy activo del barrio, Alejandro. Entonces, bueno, nosotros tenemos esta joya, que le podemos darnos estos lujos de discutir con alguien como Alejandro también, opiniones y cosas sobre... ¿Qué opinamos de la economía? Perfecto, la invitación está hecha entonces para la Feria de la Economía Social y Solidaria y le agradecemos a Mimi Pérez y Fiorella por haber venido al programa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Le agradecemos a Fernando, nuestro operador, y este programa se hace gracias también a la participación de todos, Mariana Costa, Romina Caldera, Luciana Culetjian y Leandro Arauz Ortiz también, que están colaborando. Carla Borria, Laura Sud, gracias por venir. Luciana, vos también. Así es. Y nos encontramos en el próximo programa para compartir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciana Culetjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.